soy chango sencillo, soy del salado, señor. Pero siempre en chacareras bailo la doble mejor. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. Chacarerita doble, siempre te suelo bailar. Chacarera, chacarera, vives en el carnaval. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. Se va la segunda nomás. Donde se luce el varón, zapateando, zapateando, yo me gané un corazón. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. Chacarerita doble, siempre te suelo bailar. Chacarera, chacarera, vives en el carnaval. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. Reiniciando sistema. Todos muy bienvenidos, comienza aquí, acá, ahora sí, acá, este es el número 2, bienvenidos, buen día, estamos comenzando la mañana rara en vivo por Radio Panamericana, por la 103.7, más tarde disponible on demand, como vos quieras decirle, en Radio Roja, es un programa entre las dos radios, pero estamos este año, después del año pasado, hacer unos programas un tanto Frankenstein, un tanto así aprovechando las internetes, ponele en esta nueva vida que nos dejó la pandemia, a distancia por las internetes, estamos acá en vivo para que compartamos la mañana con la promesa que siempre hace que mañana rara, que es la de alterar un poquito los sentidos, irnos por algunas sensorialidades y compartir sí o sí la agenda del Valle de Punilla. Teniendo en cuenta eso, estamos escuchando a Emiliano Cervini, mezclando un poco todo. Primero porque es un grosso total y vale la pena escucharlo. Lo vamos a estar escuchando ahora en esta intro rara de esta mañana, que muy rara no tiene, pero lo raro es que Emiliano Cervini viene para acá. No es que no venga por el valle seguido, viene al Cosquín, le gusta la zona, anda, pero de cara a los a las actividades culturales propuestas, se viene acá, a esta mismísima localidad desde donde estamos hablando, desde la sede de la cooperativa Yamcay, en Huerta Grande, lo tendremos a Emiliano Cervini este fin de semana. Y nosotros, de paso, nos metemos un poco en su vida, en sus cuestiones. Así que, además de sus grandes temas, y hemos traído algunos materiales. Estuvo laburando con una gente muy piola de Córdoba, que se llama Muchas Manos, realizadores audiovisuales, y que es gente que trabaja cada uno por sus lados en sus pequeñas productores o ahora, como digamos, como son todos monotributristes laburando por ahí, pero han decidido encarar algunos laburos mancomunadamente. Una gente que es muy pila, que se van conectando entre ellos en red para su trabajo audiovisual, en otros términos. Cuando les toca laburar por su vida privada, cada uno hace lo que esté haciendo, sus proyectos, sus cuestiones, sus laburitos, sus changas. Pero a veces le salen proyectos lindos para hacer entre todos, y este es uno de esos. Vamos a compartir un capítulo de una serie hermosa que hicieron justamente sobre el folclore cordobés, sobre las danzas vivas, y en este caso también laburando en comunión con Emiliano Cervini, el encantador riojano que tendremos de visita en nuestro valle este fin de semana. Escucha esto. Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia. Porque nunca en los amores conseguí correspondencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma. Anda chinita y anda, por tus amores se va mi alma. La ra ra ra ra ra ira ra ra ra ra ira ra ra ra ra ira. La ra ra ra ra ra ira, por tus amores se perderá. Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia porque nunca en los amores recibí correspondencia. Oh, que estaba triste ese chango. Yo creo que los amores es una de esas danzas que uno no se detiene a escuchar. Porque si te detenés a escucharla, la revivís, la reanimás y la suscitás en el momento. Bueno, los amores es un ritmo de gato con otras formas de diseño coreográfico. Y una recreación criolla de las cuadrillas europeas que se comienzan a dar en la década del 20 o del 30, 1820, 1830, de ahí en adelante, en la región central del país, en la región de La Pampa, pero con una estética más campesina. O sea, ahí hay una resignificación, hay una recreación, es una forma de dar nacimiento a otra cosa. De pensar que las formas, desde una mirada genealógica, que nacen muchas veces en distintos tiempos, en distintos espacios, para decir distintas cosas, para decir nuevos mensajes, ¿no? Ya es así que hay coplas, en el mismo Los Amores hay coplas que hoy las podríamos ver como misógenas o como enteramente machistas, que hoy podrían quedar muy desactualizada con el tiempo cultural que estamos viviendo. Nosotros bailamos las coplas. bailamos los versos, bailamos las estrofas. Entonces, si estas coplas me están planteando roles determinados en esta búsqueda, en esta conquista, en donde se plantea quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los fieles, quiénes somos las traicioneras, ¿qué pasa si planteamos y contamos cómo se fueron sucediendo en el largo de la historia y a su vez habilitamos para que se vuelva a decir sin perder las formas? Tal vez podemos trabajar desde las coplas, cambiando las letras, jugando. Me parece que la danza viva pasa por eso, por resignificar sin que se pierda esa forma, para no inventar una danza nueva, que siga siendo la danza de los amores. Para mí la danza de los amores es una danza histórica que la gente la está redescubriendo y que se está volviendo a enamorar. Lo que sucede, que en esa época, en ese contexto, el lugar de la mujer, el papel de la mujer, era tan diferente al de hoy, que yo les encuentro razón a las chicas que dicen, a las feministas que dicen, hermanas son las mujeres porque se pinchan con alfileres. ¡Ay, esto! O sea, hacerle cuestionamiento para el momento en que fue construida la danza me parece absurdo, pero hacerle cuestionamiento a la letra hoy me parece válido. Me parece una danza muy atractiva porque tiene la cadena. Y así como los amores, elijo otras danzas que tienen cadena. O trabajo otras danzas como los gatos, poniéndole la cadena. Porque la cadena me parece una figura muy atractiva. Y que en el espacio de los talleres sucede esto de que por lo general son mucho más mujeres que varones. Y capaz que en un cuarteto para bailar los amores hay un varón. Entonces se abre la pantomima, se abre el juego. No es la conquista de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, esa búsqueda de a dos o de a cuatro, sino que habilitamos por ahí el juego pantomímico de tres mujeres que quieren conquistar a un hombre, o ese hombre tal vez no le interesa a ninguna de las tres. Jugamos un poco con cambiar la copla. Hermanos son los varones, hermanas son las mujeres. Entonces, es una danza que en esas cosas, al permitir estas discusiones, me parece que que revive, que se resignifica. Me parece que la palabra es esa, resignificar. No podemos interpretar, es como un antropólogo que quiere interpretar un dibujo que ve en las cuevas de Trefer con un criterio de hoy. Eran diferentes las formas de expresarse. Entonces, en esos momentos, a lo mejor era un atrevimiento total tocarse la mano, y uno hoy ni cuenta se da de lo que está haciendo cuando está bailando. Entonces me parece que resignificarla le da una vigencia. Creo que es una danza muy antigua, con mucho contenido en la letra, al igual que la Refalosa Pampeana, al igual que el Remedio, pero que habla, el nombre habla de que la danza tiene que ver con el amor, indudablemente. Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia. Porque nunca en los amores conseguí correspondencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma. Anda chinita y anda, por tus amores se va mi alma. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra ra ra, por tus amores se perderá. Mi nombre es Cintia Kruskiewicz, nací en Hessler, aquí en la provincia de Santa Fe. Vivo actualmente en Rosario y trabajo aquí. En el Centro Cultural Cosmopolita me desempeño como coordinadora del taller de danzas folclóricas para jóvenes y adultos desde julio de este año. Mi nombre es Diego García, soy bailarín de danza folclórica, docente. Mi vínculo con la danza folclórica es con la infancia, bailo desde niño, y es el encuentro con la memoria cultural de mi pueblo, del pueblo, del país en el que me tocó nacer. Mi nombre es Mirta Liliana Basilio, soy la presidenta del Centro de la Tradición El Hornero. Tenemos una institución muy grande donde asisten más o menos 250 personas, chicos, grandes, familiar, y donde la esencia más importante de la institución es realzar las danzas criollas argentinas. Mis primeros pasos los di en una academia de danza, a los 5 años, muy pequeña. Obviamente terminé con un título de profesora de danza a los 18 años, conociendo muy poco de la vida, ¿no? Pero cuando vine a hacer el terciario a Rosario, que lo cursé en la escuela, en el Instituto Provincial Isabel Taboga, me encontré con un universo magnífico de cuestionamientos, más que interesantes, porque en la academia siempre me pasaba que, bueno, esto es así, ¿y por qué así? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué no nos podemos salir de esta cantidad de movimientos en determinada cantidad de compases? Creo que el taller posibilita eso, volver a decir desde el aquí y el ahora, resignificar y hacer la danza propia, darle vida, dejar mi relato a través de la danza, contribuir al colectivo, encontrarnos, poder ayudar a otros a buscar adentro suyo ese saber que está ahí, ese saber intuitivo que está ahí, y sacarlo y hablar desde su propio movimiento, desde lo que él percibe o desde lo que ella percibe de la vida, porque la danza es la vida, las danzas narran. La danza es movimiento poético, es el movimiento que expresa, el movimiento que dice. Cuando a las generaciones esa forma de danza les sirve para expresarse desde el lenguaje corporal, está vigente. Cuando no está viva es porque ya ha vaciado su posibilidad de nuevo sentido. Cuando no está la posibilidad de nuevo sentido, es un formato que queda vacío y queda guardado en algún lugar. No se usa. La gente que nos visita viene precisamente para aprender distintos tipos de danzas. No solamente gato, chacarera, escondida y samba, sino todas esas otras danzas que tienen una historia, que fueron recopilaciones en distintos años y que, gracias a los profesores que tenemos, pueden transmitirlas y enseñarlas. Pero vemos que nos visita un montón de otras personas que no tienen nada que ver con las clases ni con el hornero. Estamos hablando de público en general, donde después de haber venido una sola vez al hornero, vienen a las clases, concurren, asisten, se hacen amigos. Quiere decir que el folclore está progresando y trayendo gente que no tenía nada que ver con el folclore en sí. Hay que dar espacio para que en esos momentos de significación aparezca el sentido y la significación propia de los intérpretes actuales, y que cada uno pueda poner su propio sentido y no estar representando algo que no son. Eso es lo que hace que una danza siga viva. ¿Qué son los amores? ¿Qué amores tuvimos? ¿Qué amores pretendemos? ¿Qué amores deseamos? ¿Qué amores queremos? ¿Qué tipo de vínculos, qué tipo de relaciones amorosas pretendemos, manifestamos? Si la danza es la vida misma, con otro lenguaje y en otro plano. Por eso que la danza para mí permanece viva. Vive cada vez que uno le da vida desde su propio decir, volver a pasar por esas formas, por esas vueltas enteras, por esas cadenas, que es una figura tan hermosa, que me parece tan fraternal o tan sorora. Volver a pasar por esos lugares, pero decirlo desde otro tiempo. Las clases populares nunca dejaron de bailar. En ningún momento de la historia las clases populares siempre han bailado. Hubo momentos que hubo música para ser escuchada y no para bailar, pero eso no le pasó nunca a las clases populares. Las clases populares siempre tuvieron danza, comida y fiesta para compartir. ¡Vamos! Fortuna, yo le llamo indiferencia. Porque nunca en los amores conseguí correspondencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma. Anda chinita y anda, por tus amores se va mi alma. La, ra, ra, ra, ra, ra. Amores se perderá. Segunda nomás, ahí va. Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia. Porque yo nunca en los amores conseguí correspondencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma. Anda chinita y anda, por tus amores se va mi alma. Bueno, la la la la la la. Por tus amores se perderá. Un 10, un 10. Perfecto. Los amores, decíamos, capítulo 5 de la serie Danzas Vivas. Te la encontrás por YouTube, te la encontrás por donde vos quieras. Está disponible este gran laburo. Dice, idea original de Servini y con esta gente que te contaba. Realizadores audiovisuales del universo monotributiste, empleados, trabajadores, toda gente que se junta en esa especie de cooperativa de distintos grupos audiovisuales aquí en Córdoba, gente muy valiosa para chusmear. Este material, entonces, esta serie online, disponible, gratuita, Danzas Vivas, en YouTube, en cualquier lado, muy, muy, muy, muy lindo para compartirlo. Y va recorriendo algunos de los grandes temas de Servini, va, él como intérprete, y en este caso para profundizar en la zamba, el tema de esta intro rara de nuestro primer programa de la temporada 2025 de Qué Mañana Rara, acá por la Radio Panamericana, en vivo. Este año no franquestineamos los programas, o por lo menos no todos, estaremos en vivo para que pueda ir un ida y vuelta, que, bueno, por lo pronto, a las redes sociales. De ahí trataremos de chusmear algún mensaje, mientras acá se van incorporando los celus, las cosas, los... La forma de contactarse. Y también, bueno, los que vamos armando algún canal, alguna de esas cosas de comunicación para que pueda ir fluyendo el ida y vuelta con pedidos, con lo que nos va pasando con estos, digamos, pinchazos de sensorialidades para la mañana, después de la información, acá en La Pana con Panorama, o de estar escuchando lo que vos quieras en un arranque tal vez más vertiginoso al laburo, a llevar a los pibes a la escuela, a lo que fuere, que como arranca tu mañana, tal vez en este momento se asienta y te podés permitir algún mate mientras estás en tareas y dejarte llevar un poco por esta mañana rara que propone un poco de desconecte y de compañía ahora con el en vivo, cumpliendo esa función bien radiofónica de estar no solo aportando, como hacíamos el año pasado, con nuestros materiales para escuchar esas compartidas, incluso de entrevistas telefónicas que habíamos hecho, pero bueno, sin ese saborcito del en vivo. Así que estamos compartiendo en esta intro rara, que es el primer asunto de la mañana para ya meternos en sintonía de la rareza, y, pero a la vez también en nuestros aportes, porque estamos diciendo que este maravilloso ser que es Emiliano Servini, este riojano hermoso que anda, como te decía, por Punilla, y ahora en un ratito lo vamos a comprobar, se viene este domingo. No, este domingo sí. En realidad son los festejos del Día de la Zamba. El sábado 12 a las 20 horas en el Polideportivo, aquí en Huerta Grande, va a estar Emiliano Cervini, a quien venimos escuchando con sus hermosas canciones y sus producciones y sus ideas, pero también van a estar actuando Lourdes Laciar, Runa Kai, Alma y Tierra y pero puñadazo de grupos de danzas de todos lados. Van a estar las Añoranzas Gauchas, va a estar el ballet Corazón Patrio, el ballet Pasiones al Bailar, La Juntada, el Soncoyuspe y Bailemos, pero también van a estar como en otros escenarios y cuestiones, van a estar Añoranzas también, ahí está Huerta Grande en Movimiento, que es un más 60, la Escuela de Danza Romance de Zamba, Artes y Danza, que son de Cosquín, una compañía, también va a estar la compañía folclórica Entre Danzados, y bueno, y por último están el grupo de danzas de Leyendas Carlos Paz, el ballet Esencia de Nuestro Origen, el grupo folclórico Luz Coscoína y también Luz de mi Tierra. Hay para ver añoranzas y luces en esta luminosa jornada de homenaje y festejo a la zamba. Vamos al comunicado oficial de la Muni de Huerta. Día de la Zamba de las 7 de abril, que eso fue ayer. Este sábado 12 de abril te invitamos a celebrar el Día de la Zamba que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal, Irigoyen, esquina Espora, a partir de las 20 horas. Allí actuarán Emiliano Cervini, Lourdes Laciar, Runa Kai y Alma y Tierra. Además, se contará con la presentación de diferentes ballets. La entrada es libre y gratuita. Está comunicando y organizando, además, porque invita, organiza entrada libre y gratuita la Muni de Huerta Grande. Y me parece que está bastante metido el Inti Raymi también, este grupo de danzas. Un poco me parece que en la organización y en las cuestiones para resaltar. Bueno, movida, gratarola y muy copada y con el genio de Emiliano Cervini, que te dijimos que anda seguido por el valle, y aquí vamos a irnos justamente al último Cosquín, porque pasó este momentazo en el último Cosquín, lo compartimos. Es la heredera de la Chacarera del Monte, quiero invitarla a que cantemos una canción y que recordemos a su padre, Coco Gómez. Un aplauso para Magalí. Buenas noches. Buenas noches, Magalí, con su verdulera. ¿Cómo le va? Mayor gusto, chocha. Muchas gracias, gracias. Un orgullo estar acá en representación de mi papá, un orgullo ser su hija y un orgullo traer las chacareras del monte una vez más a este escenario. Así que vámonos más. Chacarera, a ver. Alegre los bailarines al levantando la polvareda. Igualito al viento norte, porque es del monte mi chacarera. Dicen que vino de Salta y aquí en el Chaco se abrió camino, sonando en los acordeones que nos dejaron los correntinos. La llamaban la criollita por el acento que le dio el río. Con sonidos de violines se fue metiendo en el canto mío. Desde entonces se ha quedado aquerenciada en la polvareda. Nunca perdió sus colores porque es del monte mi chacarera. ¡Vamos! Rezadora en la santiada de aquellos tiempos y en el altar de su fuelle testigo y cura de casamiento. Un siglo de abuelos gauchos vive en la historia del Dosilera. Salta, Corrientes y Chaco hoy son hermanos de chacarera. Chaca. chacarera, raíz de chaguar, tu melodía. En mi Chaco eternamente serás la dueña de la alegría. Desde entonces se ha quedado adherenciada en la polvareda. Nunca perdió sus colores porque es del monte mi chacarera. Espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara. De la mañana, 49 minutos, estamos en nuestro primer programa de la temporada 2025 de Qué Mañana Rara, y esta es la cortina para los que escuchaban el año pasado de cuando empezamos a repasar las actividades en el Valle de Punilla, de agenda o estables. Bueno, y ya empezaremos con la furiosa actividad que hay de espectáculos, eventos y cuestiones en esta semana en particular, a partir de hoy mismo. Pero hoy nos metemos así de entrada en la rareza de no estar publicitando algo, sino que ya empezó, que está con cupo completo, pero que vale la pena escuchar realmente de qué va. Y la que propone es la narradora y muchos oficios y movidas más aquí en el Valle, Marcela Ganapol, que no sé si la tenemos por ahí. ¿Me escuchás bien, Marce? Sí, Martín, ¿cómo andás? Buen día. Buen día para vos, gracias por este ratito para charlar. Sabemos que te tenés que ir en un rato, así que no te la vamos a hacer larga. Pero tenemos ganas de escuchar sobre esta actividad que has propuesto, que ha comenzado en La Falda, sobre, me lo contarás vos mejor, pero es sobre un acercamiento a poder contar y recopilar historias de nuestros propios lugares. Bueno, un poco así, digamos. Bueno, vos sabés que yo soy narradora de historias y hace muchos años también coordino talleres donde, bueno, no sé si enseñar es la palabra, pero comparto conocimientos o saberes sobre cómo llevar historias a la narración oral, a la oralidad, cómo contarlas oralmente. Eso es lo que usualmente hago. Uh-huh. Pero hace un par de años se me ocurrió esta posibilidad. Digamos, una de las posibilidades que tenemos los narradores, las narradoras, es, por supuesto, contar historias de otros, contar historias que leemos en los libros y qué sé yo, pero otra posibilidad es contar lo que llamamos historias autobiográficas, historias propias, cosas que nos pasaron, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Personales. Se me ocurre, claro, personales. Okay. Historias personales, anécdotas personales, pero bueno, convertidas de alguna manera en una historia valiosa para ser escuchada, digamos, no un chusmerío que le cuento a mi vecina, sí, que también está bueno, quiero decir, pero algo debe más quedar bueno también. Más poético, más escénico, más poético. Y también, digamos, lo que yo vengo viendo, hace 8 años que vivo en Villa Yardino, y lo que vengo viendo es esta diversidad de historias, en tanto de personas que viven en nuestros pueblos, porque, bueno, yo conozco un montón de gente, voy conociendo, y bueno, y por supuesto hay personas que viven, que nacieron en nuestros pueblos, acá en el Valle, y vivieron toda la vida acá. Hay mucha gente que nació y creció, pero después se fue, y después volvió, por decisión propia, digamos, volvió. Hay mucha gente que vive hace muchísimos años, acá 30 o más años. Hay mucha gente que recién llega, mucha gente llegada después de la pandemia. Y a mí me parece que en muchos casos hay en todos, pero muchos que quieran ser narrados, que quieran ser compartidos, hay historias ahí, hay historias, hay decisiones personales, hay circunstancias. Entonces, bueno, armé este taller que se llama Mi Historia en el Pueblo, que no es la historia del pueblo, sino de los habitantes de su territorio, pero más tirando a lo personal. Claro. Y la diferencia es que es esto, Negro, que quizás cuando uno piensa en la historia de un lugar, se remite a lo, a las cosas más significativas o más sobresalientes y qué sé yo. En cambio, yo quiero ir, yo trato de ir a las historias mínimas de la gente, de nosotros, ¿entendés? A la, ¿estén atadas al territorio o no? A lo personal. A lo personal respecto del pueblo o del territorio, ¿no? Okay. Que, salvo algunas circunstancias, es un territorio para la mayoría de los que vivimos acá, es un lugar en el mundo elegido, ¿no? Claro. Y eso es muy valioso. Me imagino que tal vez en el proceso de la selección de las historias, en después en ayudar o guiar, para poder bajarlo a una estructura que uno se le ocurra al principio y después bajarlo a papel, cada uno de esos participantes se mete hasta casi en una especie de ejercicio artístico barra terapéutico. Y es un taller particular porque, bueno, se mueven emociones muy particulares. De hecho, como vos decías, bueno, te cuento una cosa previa. Este taller lo pude hacer hace un par de años, en el 2023, acá en Villa Yardino, porque, bueno, tuve la posibilidad de ganar un subsidio que daba el Fondo Nacional de las Artes. Entonces pudimos hacerlo acá en Yardino, en forma gratuita para la gente. Y bueno, y salió hermoso, hicimos una muestra final en la plaza del pueblo y la gente contó o leyó su historia. Bueno, fue muy, muy, muy hermoso. Entonces, desde entonces, la directora de Cultura de La Falda, que es Ana Elizondo, viene queriendo replicarlo allá en La Falda, y bueno, y ahora lo pudimos hacer. Y empezamos, como decías, el jueves pasado, y bueno, ya en la primera ronda, que somos una cantidad de personas que no nos conocemos, que nos vemos por primera vez, pero bueno, ya hubo muchas emociones compartidas, porque bueno, hablar de lo propio se mueve cosas, claro. Pero me imagino. Bueno, sí. Entonces, lo ha certificado que no estamos de venta de taller, ni de publicidad, ni de cuestión, sino que no, a mí me había llegado el flyer, las comunicaciones, y me había parecido súper interesante. Nosotros recién arrancábamos hoy con la temporada al aire, pero sinceramente siempre es un gusto escucharte y sobre todo contar este tipo de cuestiones para que se repliquen, para que se practiquen, para que estén en disponibles en nuestra cercanía de territorio, talleres o cuestiones tan valiosas como estas. Esa es la idea, Pero sí está la cuestión de que está el cupo lleno. No hay forma de que alguno que está escuchando ahora dice, no, me muero, voy. No puede. Y, y está el cupo lleno. Yo no quisiera que nadie se muera, pero está lleno el cupo. Okay. Sí, ¿qué te puedo decir? Sí, hay un cupo porque hay una cantidad posible de historias a compartir, digamos, que en la programación del año. ¿Pero del año o cómo es? ¿Tiene un ciclo después por una cantidad de meses? Bueno, este taller está planteado para 3 meses. Es como un proceso donde, bueno, yo voy dando diferentes consignas para que la gente comparta de la manera que pueda compartir eso, ¿sí? Después trabajamos, elegimos una historia de todas las que se van contando y la trabajamos y la dejamos bonita, pero bueno, digo de la manera porque algunos la van a poder contar oralmente, otros la van a poder leer, ya veremos. Yo no tengo un objetivo, es como un proceso, ¿no? De, de esto. Lo importante es que sintamos confianza en que lo que cada uno de nosotros tenemos para decir es interesante y es valioso. Sí, en esta época donde la comunicación es tan hegemónica, tan de arriba hacia abajo, y donde nos dicen lo que tenemos que pensar y decir y lo que está bien, ¿no? A mí me interesa mucho que sintamos... Que nos sintamos confiados en que cada uno de nosotros y nosotras tenemos algo valioso para decir y digno de ser escuchado. Eso. Bien dicho. Sí podemos publicitar tus otras cuestiones, porque estás a veces con Teatro en Paralelo, de Chusmié, que andaban con Cuenterío, que han viajado para Santa Fe. Sí, porque bueno, otra de mis actividades es llevar a cabo, coordinar una biblioteca ambulante que se llama Cuenterío, que está formada por somos ocho compañeras en a lo largo del valle de Punilla, y bueno, llevamos la biblioteca a muchos lugares ya hace 8 años, este es el 8º año, y bueno, y acabamos de volver de una compartida ahí de un encuentro de bibliotecas rodantes de todo el país, que fue fabuloso, un baño de energía y de inspiración realmente. Buenísimo. ¿Y teatro y narraciones? Bueno, siempre hago, pero ahora no tengo nada para contarte. Okay, al respecto. Listo. No tengo una fecha para contarte. Pero bueno, siempre, después lo publicito y lo voy contando. Muy bien, bueno, dale, eso, queda el canal abierto para cuando tengas, dale, tus fechas, para que esté aquí en nuestra agenda, que seguro no se nos escapa, pero por favor también tenernos en cuenta para que le contemos a la gente de las cosas lindas en las que estás y con las fechas. Te agradecemos un montón, sabemos que te tenés que ir volando. Esto queríamos, charlar un ratito con vos y que nos cuentes de este lindo laburo que están haciendo en La Falda y tus otras actividades. Muchas gracias, Marcela. Gracias a vos, Negro, y mucha suerte con el inicio. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Marcela Ganapol, narradora y bueno, y como ves, tallerista y metida en las historias, para representar, para contar ahí con gente sentadita, escuchando como alguien te cuenta un cuento, y también, bueno, en esto, en metiéndole espalda a este proyecto de las bibliotecas rodantes. Siempre te estaremos contando alguna cuestión en la que está metida. Creo que también está en el grupo de uno de los ciclos de cine que hay en Yardino, que se hace en La Nogalera el segundo domingo de cada mes en Yardino. También ahí hay un grupete de laburo y ella está ahí también. Marcela Ganapol, aquí en La Mañana Rarita. Once de la mañana en punto, cerramos este primer bloque de esta primera mañana rara con Cienfuegos, haciendo Once in a Lifetime, una vez en la vida. nos metimos con Cienfuegos, la banda de Sergio Rotman, donde de ahí también salió después otros proyectos hermosos, pero los estamos compartiendo en esta salida elegante del bloque 1 de nuestro primer programa. Escucha esto, La Eternidad, por los queridísimos Cienfuegos. Esta canción se llama La Eternidad. La vida se nos va, otra esperanza ha muerto. No tenerte entre mis brazos me hace sentir enfermo. La verdad es que hoy te escribo para no tener que recordarte. Salvación del alma sin remedio. Podemos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Tuve un sueño ayer de H. Lawrence Jr. Tres cuchillos más brillantes sobre el horizonte. Hombre, poeta y Dios, no puedo yo seguir. Cienfuegos nace en 1983, liderada por Sergio Rotman, saxofonista y productor. Oriundo de Vicente López, localidad de la provincia de Buenos Aires, Cienfuegos se caracterizaba por su estilo denominado post-punk. Por aquella época compartían escenarios con Los Violadores y Los Laxantes, agrupación que integraban miembros de Todos Tus Muertos. Acompañaban a Rotman, lo estuvimos escuchando, él estaba en saxo y coros. Después estaba Diego Aloe en guitarra, Fernando Ricciardi en batería, Hernán Barzano en guitarra y voz y Martín Aloe también en bajo y voz. Los hermanos Martín y Diego Aloe en bajo y voz en caso de Martín. Sergio Rotman mantuvo este proyecto en paralelo a su trabajo como saxofonista en Los Fabulosos Cadillacs y en 1997 decidió meterse de lleno a trabajar con Cienfuegos. Es una banda noventera, por lo que acaban de escuchar. Ese año editó su primer álbum homónimo y el nombre de la banda. Lo siguieron No Sabe, No Contesta, de 1998. En el 99, boom, es el año del lanzamiento de su tercer disco, Hacia el Cosmos, producido por el líder de Divididos, Ricardo Mollo. Ese mismo año emprende un nuevo proyecto, Mimi Maura, junto a su esposa, con los músicos de Cienfuegos y los de los Cadillacs. En el 2000, la banda se toma un descanso de las actividades. Después regresan en el 2002, tocando en el La Falda Rock, en Cemento, también en Hangar, entre otros escenarios. El 25 de junio de 2004 regresan con un show en Niceto, que es grabado en vivo a sala llena, y a fines de ese año editan 25-6-2004, que es la grabación de ese disco en vivo, de esa reunión que hicieron 2 años después, en el 2004. Después hay que irse hasta el 2007, para unas presentaciones, 2 conciertos en el Salón Pueyrredón, el mítico Salón Pueyrredón panquero ahí en la ciudad de Buenos Aires, y luego se vuelven a separar. Desde el 2007, entonces, los Cienfuegos, Rodman metido después. Lo que pasó es que también mientras Cienfuegos iba ahí pululando y viendo qué pasaba entre sus integrantes, qué sé yo, estaba creciendo como loco el proyecto Mimi Maura, con tocadas, con producción de discos y cuestiones. Estaban todos involucrados en eso también, y se disparó la carrera y el laburo para todos esos músicos junto a Mimi Maura, de girar con ella en esa consolidación de esa voz inigualable y ese estilo también hermoso del groove y estas cuestiones lindas que hace Cienfuegos. Un poquito en los Cadillacs ya se empezaba a ver en algunos discos más de los últimos, y que se consolida también con Mimi Maura. Bueno, pero estamos con Cienfuegos, disfrutándolos, y ahora vamos a una de esas bravas. Llega el dolor. Tu boca roja y cruel me está matando de sexo. La inocencia en mí se pierde con solo un beso. Church of my love is such a holy place to be. rearmado matutino de sentidos. Estamos de vuelta a 11 y 20 en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana desde sus estudios centrales en la cooperativa Yamcay y en un ratito quedando disponible en la página de Radio Roja también, ahora en, transformada a medio digital, anda con quilombo de transmisor, de computadora, de todo, así que ha quedado ahí como un Netflix radial con sus producciones. Ayer también sonó acá por La Pana, empezamos en La Roja el Enredando las Mañanas, el programa que se hace desde acá, desde Casa Grande, para todo el país, a través de la red de medios alternativos y radios que se van sumando también de otras redes, pero un informativo federal con agenda de medio alternativo, de esas cosas que medio que no escuchás por otro lado. Así que bueno, está el convite, ahora que nos estamos presentando nuevamente en esta temporada 2025, para que nos encontremos de 10 a 12 toda la semana. Pero el lunes estamos con el Enredando las Mañanas, el panorama informativo de la red de medios, que justo toca hacerlo desde la Radio Roja los lunes. Y después sí, de martes a viernes seguimos con la Mañana Rara, contando un poco lo que pasó el fin de semana anterior, lo que se viene en el Valle de Punilla, cositas a destacar, a resaltar y alteración de sentidos. Darle un poco la onda a la mañana, aunque sea un rato mientras van pasando las otras cosas, pero aflojándole un poquito a la información de agenda, la de coyuntura, esa que nos vuelve loco, un ratito de propuesta de meter la cabeza en otras cuestiones, por ahí ya estás en actividad, muy en movimiento, o por ahí es una mañana tranqui, lo que fuere, la propuesta es ayudarte con un poco con la movida de sensorialidad de la mañana. Esta cortina que le encanta, por ejemplo, a mi amigo René, nos volvió loco en una película, en Anatomía de una Caída, un peliculón que recomendamos desde aquí ver. La hemos pasado en la Biblioteca Babel, los compañeros del Cine Club de Boca en Boca de Cosquín también la pasaron. Es una de las grandes pelis del, ¿qué sería? Del 23, que nosotros nos la vimos durante el 24. Peliculón, y traía esta cortina que es lo más. Y se metió en la Mañana Rara ya desde el año pasado. Escucha, a ver acá. El que vio la peli lo remite a una cosa medio fea también, la cortina. Eso estuvo un poco en debate el año pasado artísticamente, porque es un momento medio una machiruleada del marido. Está están como en una cabaña con unos pisos para arriba. Y a la mujer del matrimonio le vienen a hacer una entrevista, como a destacarla, ¿viste? Es un momento de ella. Y el chango, que es un artista que está en su vuelo, le pone la música fuerte. Es toda una movida tensa. Entonces dudamos de si el que vio la peli escucha esto y dice, pero este negro impone, es un machimbre total. No, bueno, tendría mis cosas machiruleadas, seguramente se me escapan cada dos por tres, pero no, tiene que ver con la música, con esto de las escenografías radiofónicas, nuestro decorado, son las cortinas, y esta tiene una bombita barba. Estábamos hablando de películas y va a estar bastante presente, como siempre, en nuestra agenda cultural. Toda aquella peli que se pase por el valle la vamos a estar reportando, por supuesto, porque somos cinéfilos y nos gusta ver pelis. En mi caso estoy involucrado en un par de ciclos por el Valle, pero también estamos en red con un montón de ciclos y de cineclubs o en las distintas formas que se presenten pelis por el Valle de Punilla, incluso también lo comercial para poder pispear cosas buenas o por la mismísima experiencia que vamos disfrutando los que vamos a los cineclubs, que es reencontrarse con la experiencia sala, ni hablar de el regalo de poder desconectarse del cel un rato, parece joda pero no. Se los puede ver a los asistentes, por ejemplo, a mí me toca en la Babel, en la Biblioteca Babel, con el Cineclub los viernes, los martes en la Biblioteca Mármol, que vamos repasando directores durante un mes, ya iremos contando todo eso, pero realmente es algo que yo vengo observando de mi propio disfrute del desconecte del cel un rato con una peli, conectarse, no verse una peli en casa que uno se levanta, que va, que viene, que está el celu ahí al lado, sino la experiencia de realmente del desconecte y el disfrute compartido, incluso a veces lo decimos también en los ciclos de peques, cuando pedimos ese silencio para la sala, con chicos que, como le pasa, no sé, a mi hija va poco al cine, y algunos nunca, entonces está medio como no curtida la experiencia sala de compartida silenciosa, de convivencia en eso, incluso con las emociones que nos van pasando ahí adentro, así que se transformó en algo más, tiene un plusito más la cuestión de no solo de verse buenas pelis, que las hay por todos lados del Valle de Punilla. Nos metemos en la agenda, en nuestro menester, nuestro deber de este programa Eje, que es con el cine, en el caso de la repasada de la agenda cultural para este día martes 8 de abril en el Valle de Punilla. Andamos tratando de pescar a la gente de la sala, de la hermosa sala Carafa, de la Cumbre, para poder charlar un poco sobre distintas cuestiones de los ciclos que tienen, pero hay uno a destacar, que es el ciclo de cine francés, dicen desde la Cumbre Cultura, seguimos disfrutando del mejor cine europeo con entrada libre y gratuita. Este martes 8 de abril, a las 20, proyectamos Une Affaire d'Honneur en el microcine de la Sala Carafa, está en la Cumbre, por supuesto, pasaje Tassano 55. ¿Qué pasa con este Affaire d'Honneur? Que no me animo a traducir porque seguro que la pifio. Una historia de honor, duelos y reivindicación ambientada en la Francia del siglo XIX. Un duelo histórico entre un maestro de esgrima y un periodista da origen a una trama intensa, elegante, donde el respeto y la valentía se enfrentan al juicio público. Es apta para mayores de 16 años esta noche a las 20 horas en la Sala Carafa, un Affaire d'Honneur en el microcine hermoso que tienen ahí, en estos martes de cine francés, pero también extendido al cine europeo. Y acordate, entrada libre y gratuita, lo cual no es poco. Martes se va transformando en un día de cine en el Valle para aquellos que, da la casualidad, que lo tienen colgado, que se pueden hacer una escapada. Y acá sí hablo algo en lo que estoy involucrado, que es el Cinema Valle Hermoso. ¿Escuchaste hablar del Cinema Valle Hermoso? Bueno, arrancamos en febrero pasado, un ciclo de cine medio que no es para verse algunas pelis aisladas, sino para nuclear a un director, directora, y revisarlo durante todo el mes. Entonces, son proyecciones de pelis, te podés enganchar en la que vos quieras, pero también te lo podés tomar a modo de tallercito. No porque haya algo que dictar, sino que vamos a ir profundizando en los materiales de un director. ¿Qué nos pasó? Arrancamos en febrero con el griego Yorgos Lántimos, El de Pobres Criaturas, capaz que te resuena esa, o las más fuertes, Canino, La Favorita. Bueno, seleccionamos cuatro pelis para esos cuatro martes, también es los martes a las 8 de la noche en la Biblioteca Popular Mármol, y ahí nos revisamos. Como siempre, antes la función arranca con algunos cortos, algunas cuestiones, y sobre todo se pone interesante ahí en la Mármol, porque como estamos metidos en la atmósfera de ese director o directora elegida, nos vemos sus cortos de alguna manera un poco más cronológica también en todas esas previas de la película que toque para ese martes. Están saliendo lindos, salió durante febrero, como les decía, el griego Yorgos Lántimos, que nos vimos como en esas cuatro una representación un poco de su historia, ¿no? De las pelis que arrancan en su territorio, cuando empieza a conseguir unos mangos más para hacer pelis, su desarrollo como artista. Y también nos vemos algunos, a veces un poquito de videoanálisis, cositas copadas que encontramos de YouTube. Yo no me siento en autoridad para dar taller o clase de cine, pero sí les cuento siempre a los asistentes que reúno la información dentro de mi labor medio periodística, reúno información para que la compartamos y vayamos profundizando. Sí vamos encontrando ejes, los vamos compartiendo un poquito, así que siempre hay como unos primeros 15, media hora a veces de ver algunas cositas. Y después nos metemos siempre en la peli, que tratamos de que sea corta para que la noche del martes no termine muy tarde, por supuesto. Así que invitadísimos todos a Cinema Valle Hermoso los martes a las 8 de la noche en la Biblioteca Popular Babel, Mármol, en este caso la Mármol de Valle Hermoso, que queda en 25 de mayo y Pueyrredón. Esto es con entrada a la gorra, estamos laburando. Y colaborando también con el espacio hermoso de la Biblioteca Popular Mármol, con una gente muy, muy pilas y con un montón de actividades también. Chusmeate las redes sociales de la Mármol, porque hay cosas que la verdad que están muy buenas para hacer. ¿Qué toca hoy, justamente, en este martes 8 que tenemos cine a la noche en Valle Hermoso, en la Biblioteca Mármol? Una noche en la Tierra, del director Jim Jarmusch. Lo estamos revisando al director Jim Jarmusch. Arrancamos el martes pasado. Fue nuestro primer martes de abril y todo abril dedicado a este director estadounidense, súper, súper independiente. Estuvimos contando en medio de la línea de Lynch, con dificultades para conseguir guita para sus películas, pero después consolidándose. De entrada, un tipo que irrumpió en la escena de festivales y de la mirada de la crítica mundial, ya que, bueno, tenía ahí buena mano el pibe, un poeta loco que después se fue dando cuenta que por su manera de escribir había imágenes ahí y se empezó a dedicar al cine, por supuesto. Bueno, lo estamos revisando. Entonces dije, la semana pasada nos vimos Bajo el Peso de la Ley o Bajo Down by Law, con Tom Waits, con Roberto Benigni, con John Lurie. Muy buena peli, una delicia, medio marcando el comienzo, ahí super pelis en blanco y negro, muy, muy elípticas, pero muy, muy lindas, lindas historias, una hermoso ojo y filtro de este director. Ahora pasamos a cuando ya estaba con un poquito más de unos mangos encima, que ya había ganado algunos premios y que le empezaban a poner a las productoras unos mangos. Vamos a ver Una Noche en la Tierra, que marca su comienzo de la etapa de los 90. Una linda pieza coral de múltiples historias en distintas partes del planeta, con taxis, con viajes en taxi, una hermosa película. Esto es a las 8 de la noche, en 25 de mayo, Pueyrredón, la Biblioteca Popular Mármol, con su Cinema Valle Hermoso. Y 33 de la mañana, hasta aquí un poco el repaso de este martes 8, por ahora ofreciendo estas actividades hoy en el marco del cine, que te conté que vamos a estar súper atentos a todo lo que tengas a mano desde donde nos estés escuchando, para que te arrimes si es que lo tenés bien bien de cercanía en el pueblo, o para que te muevas si te pica con alguna de las pelis. Va a estar todo nucleado en alguna especie de microprograma o columnita o informativo cinematográfico llamado a ser Cine en Punilla. Nos vamos a la musiquita y aprovechamos para hacer un puentazo, porque justo un actor fetiche de Jim Jarmusch, o por lo menos en sus comienzos, es el músico Tom Waits, que era amigo de él de la noche, del reviente de Jim Jarmusch, de los lugares donde se encontraban estos poetas y las lecturas y las músicas. Y Tom Waits tiene poquitas participaciones en películas, este cantante también norteamericano espectacular, y le hizo bandas de sonido para todas las películas o cada vez que se lo pidió, y tiene la banda de sonido, un gran disco de Una noche en la tierra de 1991. De ahí escuchamos un poquito de Tom Waits en la mañana de Punilla. Sun, a yellow coat, and I was a man. The wind blew cold, the hills were upside down. But now that I have gone from here, there's no place I'd rather be. And afloat my chances on the tide, back in the good old world. October's last, I'll fly back home, holding down wind. The field I lay. All I've got's a pocket full of flowers on my grave. Oh, the summer is gone. I remember it best back in the good old world. Tom Waits sonando en la mañana de Radio Panamericana, y en el momento en el que te toque escuchar esto, si estás en la radioroja.com.ar, por ahora, o por donde está saliendo La Roja aquí en el Valle de Punilla, te la enganchás por internet, hay momento de roturas, cosas, bueno, de esas que nos van pasando a todos y que se hace cuesta arriba ir arreglando de a poquito, pero estamos, sí, para que vos te conectes cuando quieras. Ahí quedan programas completos, las notas cortadas, está todo ahí en radioroja.com.ar. Yo tenía ganas de traerte, sí, porque ponemos Tom Waits y a mí se como que se me calienta un poquito el oído, viste, me dan ganas de seguir escuchando por ese lado, y tengo algunas cositas acá para compartir. Vamos a escucharlo, a Tom Waits, porque si hablamos de alteraciones, ahí está él también. Desde los estudios centrales en la cooperativa Yamcay. Suena Panamericana, FM 103.7. We'll be right back. Estamos con Tom Waits en la mañana de Radio Panamericana, en el aire de La Roja, también en el aire lleno de ceros y unos, para que lo escuches cuando quieras, porque puede ser una mañana rara para mí, y puede ser tan rara que para vos sea una tarde o una noche, si lo estás escuchando cuando se te cante. Nos acompañamos en la mañana, por suerte, este año transmitiendo en vivo de martes a viernes el programa, pero también... Si vos sabés que ya está armado para que te altere los sentidos y que vos eso lo podés elegir en el momento que vos quieras. Por lo pronto estamos sonando por la 103.7 en vivo de martes a viernes a las 10 por La Pana. y quedan disponibles los programas, las notas cortaditas. Hoy lo de Ganapol lo vamos a dejar disponible, por supuesto, en La Pana, en La Roja, y para que circule, para que la escuchemos a ella cuando querramos sobre estas actividades. Y nosotros estamos en Tom Waits, y mientras sonaba el tema, y yo en la introducción dije que actuó en pocas películas, y me dio la curiosidad, y resulta que está en un montón de películas. Su rol más conocido está en el Drácula del 92, el que dirigió Francis Ford Coppola. Ahí mucha gente lo recuerda, ahí a Tom Waits. Pero bueno, está en las de Jarmusch, como les conté, en la que nos vimos la semana pasada en La Mármol, que es Bajo el peso de la ley, de 1986, un peliculón. Pero está en un montón. Está en Vidas cruzadas, que es de Robert Altman, de una película del 93. En La ley de la calle, otra del 83, muy buena también. En la primera de Jarmusch, en Mystery Train, no, esta es la como la tercera, me parece, también está ahí haciendo algún personaje. En otras películas de Jarmusch también está en un diálogo pero increíble. Son distintos diálogos de barcitos y de charlas de entre duetos o tríos increíbles. Y Tom Waits se sienta en una cantina ahí, en un barsucho de mala muerte, con Iggy Pop a tomar un café. Los dos habían dejado el cigarrillo y dice, bueno, este atado que está acá arriba de la mesa, ¿de quién es? No sé, estaba de la gente anterior. Bueno, ¿sabes qué es lo bueno de haber dejado esos tarados que fuman y no sé qué? Lo mejor de haber dejado es que se puede fumar uno cuando uno quiere y se ponen a fumar puchos. Y tienen un diálogo ahí entre unas rarezas y unas tensiones muy copadas. Muy bueno. Bueno, ahí por supuesto que está actuando. Hace un poco de él, pero hay un texto, un guión. Está en Cotton Club, también de Francis Ford Coppola, del 84. De John Lurie, que había sido su compañero en Bajo el peso de la ley. Tienen una miniserie, una especie de documental en el 91, Pescando con John. Está Queer Scotters, A Love Story, una historia de amor del 2006. Mirá, está, y ahora también está en un montón de pelis dando vuelta. Yo acá lo ordené un poco por algunas de relevancia, pero está en un montón. Bueno, quedó también amigo de Roberto Benigni, de las experiencias compartidas en las películas de Jarmusch, y actúa en sus películas también. Así que bueno, Tom Waits no solo para disfrutarlo en el cine, por supuesto en la música, que es lo que estamos haciendo en esta mañana rara. Escúchalo, recién lo escuchabas ya con la voz rota más de grande en grabaciones en vivo. Acá hay una voz un poco mejor, pero buscando esa rotura. Yeah, well, yeah, well, yeah, well, I let my Waits sonando en la mañana de Qué Mañana Rara, en la mañana de la radio, acá por Punilla. Y nos queda uno. Acá, mirá, hizo combineta con un grupo de cuerdas que se llama Kronos Quartet. Y tenemos otra flashereada. I beg your pardon, walk the straight and narrow track. When you walk with Jesus, you're gonna save your soul. You got to keep the devil, keep him on down in the hole. Fire in the fury to his command. Tomás, bravo, Tom Waits, ahí sonando con el Kronos Quartet, que también te recomendamos que chusmees, que te ponga por ahí para laburar, para lo que quieras. Es una banda que te va llevando a sus atmósferas entre cuerdas, y acá con la combinación de que encima la voz que aparecía era la de este muchacho con ese vozarrón y sus interpretaciones. Bueno, ¿qué contarte? Que voy a prender un cacho a la tele. No, me quiero enterar algunas cosas. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. A ver la tele en la cumbre. Sí, señor. Hoy 7 de abril, Día de la Zamba. Mire las actividades que hay en este cuarto encuentro por el Día de la Zamba. Esto es en San Esteban. Ahora, a partir de las 3 de la tarde, sí, sí, hoy bueno, día lunes, pero realmente maravilloso. La cantidad de eventos que van a haber, espectáculos al aire libre y gratuitos. Y aparte talleres, iniciación a la samba y el pañuelo con Iris Bortelle y mucho más. Así que bueno, esto ahora, a partir de las 3 de la tarde, seguramente se va a extender hasta la tardecita. Esto fue vaya, así, disfrute. Disfrute el río San Esteban, que está maravilloso, el río Dolores. Y le estaba comentando esto porque es el día de la samba, ¿no? Se conmemora cada 7 de abril, hoy es 7 de abril, en honor a esta emblemática danza folclórica, cuyo origen se remonta al noroeste de nuestra República Argentina. Esos fueron sus orígenes, que a lo largo del tiempo ha mantenido viva su esencia en peñas, festivales y encuentros populares. Para mí es una de las danzas más lindas, creo que la más linda, la más romántica, argentina. ¿Tenemos algo, señor director? ¿Algo como para algo folclórico de archivo que podemos encontrar? ¿Sí? Disfrutamos algo de esto, a ver. A ver. Nuestro señor director recurría a algo de archivo. Estos chicos son jóvenes de la cumbre, son jóvenes todavía, son chicos de músicos de nuestra localidad que cantaban la samba de la cumbre, escrito por ellos y musicalizado, y esto lo volvían a tocar y a cantar en la peña del Festival Infantil de Folclore. Esto fue en noviembre del año pasado. Vamos a dejar esto de lado, pero nos quedamos en San Esteban. Sí. Ayer, como le decía en un principio, estuve con esta feria que se hace cada 15 días en San Esteban, una feria agroecológica, muy linda, la gente la pasa muy bien. Así que bueno, a modo de síntesis, le presentamos lo siguiente. ¿Qué tenés ahí? Acá tengo una focaccia calentándose. Ah, mira. Bueno, estamos acá en la Feria de San Esteban, un evento que realizamos en este pueblo dos veces al mes, dos domingos al mes. La próxima cae en Semana Santa, el domingo 20, y esta es la primera de este mes compartiendo con artesanos, artesanas, productores, productoras y artistas. Hoy tuvimos la visita de un grupo maravilloso. Viene ahora Cuatro Vientos y Agra. ¡Uy! Agra del Viento también. Hay viento por todos lados. Vinieron desde acá de San Esteban una parte, de Capilla del Monte, y nos visitan de todos lados artistas que participan de nuestra feria, y es así de hermosa y alegre. Nos visitaron un montón de gente. Invitamos a todos a que se acerquen. Ya saben que la próxima es el 20, que pueden disfrutar de música en vivo y de todo lo que nos traen artesanos y productores, cosas de la tierra, alimentación consciente, también el buffet de la feria que tiene carnes y un montón de cositas para ver y disfrutar. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Ya tiene varios años. Creo que fue incluso itinerante una vez, me acuerdo, allá en la estación de trenes. Ahora capaz que por el movimiento de trenes no se puede. Pero digamos, ¿te acordás cómo nació y por qué persiste tanto, no? Bueno, yo creo que primero nació con un grupo de 32 personas. Ahora somos 5 mujeres las que continuamos con esto. Creo que la perseverancia depende de quienes también constituyen los grupos y cómo se va dando. Fueron y vinieron un montón de personas, de las cuales estamos totalmente agradecidas, con las cuales. Y lo de itinerante depende también de la temporada del año. Cuando es verano, ya estamos cerquita del río, la gente viene al río y también puede participar y estar y visitarnos a la feria. Y luego en el invierno, antes de que el tren se moviera por Punilla, lo hacíamos en la estación de tren, pero ahora lo hacemos aquí cerquita nada más, y ya el próximo, la próxima feria, el 20, va a ser en el otro predio de una canchita que está aquí detrás, para que estemos más con más refugio, para que no pasemos la peña al aire libre hace... Sí, un poquito más acá. Y así que ya saben, cualquier cosa pueden consultarlo a través de redes, como Feria de San Esteban en Facebook o en Instagram. Ahí me están llamando para presentar. Y bueno, espero que nos vengan a visitar, porque la feria siempre es muy feliz y es hermosa. Qué linda que está la feria de San Esteban. Coincido con usted, señor Cepeda. Estuvimos zapineando un poquito el Canal 11 de La Cumbre en este cierre de La Mañana Rara, porque estaba esto, ponerle el micrófono a esa gente valiosa de la feria de San Esteban que hacen ese espacio tan lindo. Ahí la escuchaste, la próxima toca en Semana Santa, así que a disfrutarla. Y nosotros nos encontramos mañana a las 12 con más Qué Mañana Rara acá en vivo por La Pana, y después queda disponible totalmente el programa ahí en radioroja.com.ar. Les mandamos un abrazo grande y los dejamos con una zambita, ya que estamos de día de zamba. Nos vamos con las Ay Mama, las encantadoras Ay Mama, con la zamba de los días. Un abrazo grande para todos. A las 10 el programa, no a las 12, a las 10, en vivo. El lunes te conocí, el martes me ilusioné, el miércoles no dormía pensando en volverte a ver, el miércoles no dormía pensando solo en volverte a ver. El jueves me arrepentí del entusiasmo de ayer. El viernes me propusiste y yo como ir llover. Y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que en domingo de primavera pisé el palito y me enamoré. Martes nunca te embarques, por eso no me embarqué. El martes nunca te embarques, por eso mismo no me embarqué. El miércoles lo perdí, cambiando de parecer. El jueves te di la mano y el viernes te la quité. Y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes.